quieres así. Yo soy el que anda buscando, aquel que vive esperando. Si tú me quieres así, si tú me quieres así, acuérdate que te digo que te casarás conmigo. Si tú me quieres así, tú eres paloma que volando va sin rumbo. Yo voy a ser cazador y junto al corazón te di un nuevo mundo. Tú eres paloma, he encontrado ya su nido. Yo soy el dueño y señor de tu voz, de tu amor, de tus penas y olvido. Si tú me quieres así, yo soy el que anda buscando, alguien que vive esperando. Si tú me quieres así, si tú me quieres así, acuérdate que te digo que te casarás conmigo. Si tú me quieres así, tú eres paloma que volando va sin rumbo. Yo voy a ser el cazador que junto al corazón te dé un nuevo mundo. Tú eres paloma, encontrado ya su nido. Yo soy el dueño y señor de tu voz, de tu amor, de tus penas y olvido.